Acabamos de disfrutar de la cata de tomates que acaba de dinamizar Pedro Ramos. Cuéntanos un poco el objetivo de esta actividad, que ha sido tan interesante y que aglutina aquí a 30 personas de todas las edades. Lo que pretendía ver y comprobar era que la gente, varias cosas, que la gente se dé cuenta de que tiene más, sabe más de lo que él y ella cree sobre catas. Y un aspecto importantísimo que era los que perseguíamos en las redes semillas es que los agricultores sepan lo que la gente opina sobre diferentes variedades de tomate, que sepan cuánto están dispuestos a pagar y que les ayude al momento de la decisión de qué variedad plantar o qué plantar. Bueno, la gente que nos está escuchando, pues evidentemente no lo ha podido ver, pero hemos estado aquí sentados como en pupitres, con un aula, pues con unos platos de tomates y hemos estado unas 30 personas pues degustándolos. ¿Qué variedades hemos consumido hoy? Hemos probado 7 variedades, tengo aquí la lista, son Maravilla, Zaragozano, Rosado, de un agricultor, Corazón, de otro agricultor, un Cherry, y otros 2 rosados de Huesca, de otros 2 agricultores. ¿Y cuáles son las características que tú has seleccionado para que las valorásemos? Lo decidió la red de semillas, que podía apuntarse el agricultor que quisiera con la variedad que quisiera. Una variedad por cada agricultor. Y lo que hemos valorado no ha sido solamente el sabor, sino que ha sido también el color. Colores, aspectos, olores, acidez, dulzor, dureza. Eso es lo que hemos analizado. ¿Y esto lo has hecho más veces con otra gente o no? Esta es la segunda vez que lo hago. ¿Y llevas intención de seguir o qué? Eso intentaremos. Bueno, pues muchas gracias, ¿eh? No hay de qué. Hasta luego.